Buen día, oyentes del informativo Farco, las organizaciones del Ni Una Menos. El 3 de junio se conmemoró el Ni Una Menos, esa movilización que comenzó en 2015 y en la actualidad lleva 8 años. Los números desde aquel 2015 siguen en aumento, pero la lucha contra el patriarcado está mucho más viva. Un sector de la población que siempre lucha por mayores derechos son las trabajadoras sexuales. Por ese motivo, tras el congreso que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1 al 3 de junio, un año más, se decidió que la consigna sigue siendo «Vivas y libres nos queremos». Georgina Orellano, secretaria general nacional de AMAR, se refirió a la importancia del congreso previo al Ni Una Menos. El balance que hacemos del congreso es muy positivo. Después de 4 años pudimos volver nuevamente a reencontrarnos con compañeras de provincias que ya están articulando dentro de AMAR y otras provincias que después de la pandemia se comenzaron a organizar. Así que fueron 2 días de reencuentros, debate, formación política, y sobre todo de fortalecernos como organización. Por otra parte, el colectivo AMAR en la ciudad de La Plata saldrá el lunes 5 de junio bajo la consigna «La zona roja no se toca». Esa lucha lleva varios años y está en constante disputa con el ejecutivo local conducido por Julio Garro. Finalmente, en 2022, se sancionó el Código de Convivencia que, entre otros puntos, sanciona la reubicación de la zona roja. Valentina Pereira, integrante de AMAR La Plata, repudió el accionar de la intendencia. En el caso de nosotras, puntualmente, nos afecta y nos parece una gran controversia. Es el artículo 206, si mal no recuerdo el número, porque teniendo en cuenta que Argentina es un país abolicionista y que en la provincia de Buenos Aires se derogó en agosto de este año el artículo 68 de faltas que criminaliza el ejercicio del trabajo sexual, o sea, sería una gran contradicción. Para el Noticiero Federal, informó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.